A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan tenido 24 horas de completa felicidad. Que Dios les dé salud, dinero y amor. Y estoy grabando esto porque yo necesito que todos ustedes tengan las tres cosas. Porque cuando yo voy donde una persona saludable, me siento tan bien. Cuando voy donde una persona en donde todo es abundancia, me siento muy bien. Y cuando voy donde una persona en donde todo es amor, siento tanto amor. Espero que no confundan amor con relaciones sexuales, porque muchos creen, ay, si me falta el amor, dizque porque no tienen relaciones sexuales. Amor es cuando alguien nos ama, cuando alguien nos entiende, ya sea el papá, la mamá, los vecinos, el tío, el amigo, todo el mundo, eso se llama amor. Y por eso yo me siento plena, porque sé que tantas gentes en el mundo me aman y yo amo a tantas gentes, así como amo a Lisquita. ¿Cómo estás, papá Lisquita? Muy bien, mamá Regina. Me ha ocurrido una cosa. Tú dices, ¿cómo está, amigos? Pero yo supongo también hay enemigos que están escuchando ese programa. Tienes un saludo por sus enemigos también. Perdona, Lisquita, pero yo no creo en los enemigos. Ese es el problema mío. No creo que existe enemigo. Por lo menos yo no los tengo. Y si lo tengo, yo lo escojo. Para mí el único enemigo que existe verdadero eres tú. ¿Ah? Tú eres mi enemigo. ¿Y sabes por qué? ¿Tú no sabes por qué? No voy a contestar esto. En realidad, yo siento que tú eres mi enemigo. ¿Por qué? Porque yo me he esclavizado de ti. Porque cuando tú te vas y me dejas sola en un lugar, yo estoy pendiente de ti. Ay, Lisquita, ¿cuándo regresarás? No me ha llamado. Ay, Lisca, y me siento tan sola y tan abandonada. Sola y a la vez demasiado acompañada contigo. Así que yo escojo mis propios enemigos. Pero eso de que fulano, porque habló mal de mí, yo me le voy a esclavizar, ni riesgos. Si habló mal de mí es porque algo le gustó. Porque si no le hubiera gustado, de ninguna manera se percataría siquiera de que yo existo. Así que para mí no existe más enemigo que aquel que yo quiero convertir en mi enemigo. Por ejemplo, los que nacen conmigo, los que yo hago en mis clases también se van convirtiendo en mis enemigos, porque yo me les esclavizo. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo beneficiarlo? ¿Cómo puedo? Eso sí los llamaría mis enemigos, porque no me dejan un momento de tranquilidad. Pero aquel que quiere matarme, pues entonces Dios es mi enemigo porque él me hizo nacer y él me va a matar un día. Total, yo a Dios no lo veo como un enemigo, lo veo como un amigo. Y como amigo lo quiero y lo respeto. Y para mí todos ustedes son mis amigos, porque ya sea que usted me quiera o no me quiera, un día va a entenderme. Entonces es mi amigo del alma. Y si usted trata de hacerme un daño, no quiere decir que usted es mi enemigo. En ese caso, usted me está convirtiendo a mí en su enemiga. ¿Por qué? Porque al tratar de hacerme un daño, inconscientemente mi energía va a hacerle daño a usted, mas usted no va a hacerle daño a la mía. Así que vamos a pensar qué quiere decir amigo y qué quiere decir enemigo. Por ahí hay una oración que dice, líbrame de mis enemigos. Se le pide a Dios, pero líbrame de mis enemigos. Por ejemplo, en Colombia hubo una ministra y esa ministra me quitó el programa de radio por exceso de sintonía. Entonces, todo el mundo pensó que ella era mi enemiga, que me odiaba, y yo diría todo lo contrario. Yo tengo que amarla a ella, yo tengo que respetarla, porque gracias a que me quitó ese programa, yo me concienticé, y me concienticé de que yo tenía que meterme en la política y podía ayudarle a más gentes. Entonces, ella no fue mi enemigo. Ella trató de serlo, pero no pudo conmigo. Un señor creyó que me iba a hacer un daño muy grande cuando se robó una casa que yo tenía, lo único que yo tenía, una casita, y eso porque me la habían regalado mi hermano. Y este señor la remató por una deuda. No era deuda mía, sino de otra persona. Yo serví de fiadora. Y como serví de fiadora, remataron la casa. El señor, cuando yo fui a hablar con él, entonces trató de volverse mi enemigo. Y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. O tú te vas conmigo 8 días a pasear y no te remato la casa, o te la voy a rematar. Entonces, si yo voy con él 8 días de paseo para tener relaciones con él, con el fin de ganarme la casa, lo que hago es que sí lo convierto a él en un enemigo mío, porque va a unir tanto su energía a mí que se va a convertir en un enemigo. En el momento que no le acepté y permití que él rematara la casa, entonces lo convertí en un amigo, porque cuando la casa se perdió, yo empecé a evolucionar diferente. Mis pensamientos fueron distintos y pensé, es muy posible que esta casa hubiera sido el obstáculo por el cual yo nunca conseguí dinero. Pensé tanto y dije, qué fantástico que esta casa sea precisamente ese obstáculo, y ahora que me la han quitado de mi camino, yo puedo superarme. Y efectivamente, en poco tiempo me di cuenta, porque ahí fue cuando conocí a Lisquita. Ahí fue cuando yo pude casarme con Lisquita. Ahí fue cuando pude tener a mi hija. Ahí fue cuando mi hija nació enferma. Ni siquiera la enfermedad fue un obstáculo, porque si la niña no nace enferma, tampoco yo hubiera podido ser la maestra suya. Tampoco estaría a través de esto y tampoco estaría ayudando a nadie. No es para mí enemistad ese señor que me quitó esa casa del camino. Por el contrario, quitó un obstáculo tan grande que hoy día siento tanto respeto por él, como cuando alguien me quita algo de mi cuello para robarme. Él se lleva toda mi mala suerte y me empieza a surgir un buen pensamiento y pienso, posiblemente eso me traía mala suerte y por eso tuvo que venir esa fuerza y arrebatármelo. Cuando me arrebataron, empecé yo a sentirme bien, a sentirme superior y a conseguir mucho más. Así que no creo que porque la leche se derramó, yo voy a quedarme ahí mirando, ¡oh, qué mala suerte! Se regó esa leche. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues, ¿qué se va a hacer? Limpiar el charco, mirar a ver cómo conseguir más leche, y posiblemente esa leche estaba envenenada y por eso se tuvo que regar. No pensemos tan mal de las gentes. Pensemos que todo lo malo que viene tiene que ser porque algo muy bueno va a llegar. Y por eso tantas gentes tratan de ser mis enemigos, pero yo los convierto en mis amigos, porque después de un susto siempre ha de venir un gusto. Mamá Regina, estuvimos hablando en el último programa que fue programa 019 y ese programa es 020. Estuvimos hablando de la gente que viene a buscar. Y notaron una cosa. Tú fuiste al Perú por la primera vez en su vida, bajaste en un avión en Lima y día siguiente fuiste a hacer este programa de televisión Perú 78. Fue primera vez en historia del mundo que Mamá Regina llegaron al Perú divulgar sus conocimientos. Fuiste a hacer ese programa de televisión. No había nunca nada de televisión o de radio donde tú personalmente estuvo dialogando con alguien. Pero inmediatamente a bajar el canal 5 de ahí donde hicieron ese programa vivo, encontramos en la puerta un multitud de la gente te esperando y muchos de ellos madres con hijos pequeñitos y los hijos con unos ganas de tocar y de besar. ¿De qué es debido, a cuál es debido este fenómeno que la gente te escuchar inmediatamente siente necesidad de tocar y besar? Es por la forma como yo saco las vibraciones de mi voz. Te cuento que desde que yo estaba pequeñita, bueno, me quedé pequeñita porque yo soy muy chiquita, ¿no? Pero desde que estaba pequeña, los niños se sienten muy atraídos hacia mí y los ancianos mucho más. Ha sido una cosa rarísima porque a mí me pretendieron hombres que eran viejos, pero viejos de verdad. El primer esposo que tuve me llevaba 19 años. Tuve un novio, es decir, no era novio, él decía que yo era su novia. Yo tenía 14 años y él tenía 70. Era un hombre lindísimo, un alemán precioso. Y ese hombre vivía loco por mí. Todos los ancianos enloquecían, pero no sabían si yo era bella o qué. Era simplemente la vibración que los atraía. Las mujeres ancianas siempre me quieren y me quieren como si yo fuera una mamá, siendo yo mucho más joven que ellas. Los niños todos sienten una atracción y es más, me han llevado niños de 2 años que todavía no saben hablar y lo primero que aprenden es a decir mamá Regina. Entonces quieren conocer a mamá Ina y van y cuando me ven me abrazan y quieren quedarse pegados a mí por siempre. Pero es la misma vibración que yo tengo para con las gentes y además porque siento un cariño enorme y todo lo que se entrega es sincero, viene con sinceridad. Los niños todos son sinceros, no hay ningún niño mentiroso. Y cuando el niño besa a alguien es porque sí realmente se siente atraído. Hay niños que vienen y me miran con unos deseos de tocarme, pero no se atreven. Tienen temor a que yo los rechace. Pero cuando ya llegaron, ahí quieren quedarse por siempre. Yo nunca busco a los niños, pero los niños sí me buscan a mí. Me encantan además, me fascinan. Pero no los busco para que tengan la confianza de estar al lado mío. Y como no los busco y ellos tienen que buscarme, entonces por eso más se unen. Es como con los novios, porque una novia que está buscando permanentemente a su novio, él no se siente tan atraído hacia ella, pero si espera a que él la busque, él se enamora locamente. Así que eso se llama una estrategia tal vez política, tal vez una estrategia amorosa, tal vez inteligente. Pero lo importante no es ir a buscar demasiado, sino esperar a que nos busquen para poder entregar. Y con eso se puede entregar y unir por más tiempo. Bueno, eso fenómeno, tiene que decir, es un fenómeno, no se manifiesta tanto cuando tú estás caminando en la calle, en un país, en una calle donde nadie te conoce. Lo que pasa es que al caminar casi nunca hablo. Y por eso se siente, la vibración es diferente. Porque tú recuerdas, Lisquita, cuando llegamos a España, en Madrid fue impresionante. Yo nunca pensé que en Europa yo fuera a tener tanto éxito, pero yo hablé a través de Radio Madrid Y eso fue una cosa de locura. De todos los lugares de Europa llamaban, inclusive de Francia, de Italia, de Inglaterra, de todas partes llamaban porque querían ver y tocar a Mamá Regina. Y después, cuando yo dicté los cursos, llegaron hasta los cursos dos lamas de la India, llegaron gentes de todas partes y las gentes se quedaron en la puerta del hotel hasta las 5 y 6 de la mañana esperando a que yo despertara, a escucharme por el teléfono. Era impresionante, para mí fue impresionante España y fue algo tan maravilloso, tan extraordinario, que por eso me sentí muy bien. De ver que no era solo por ser latina, sino que en España también las gentes sintieron esa atracción poderosa de mi voz, lo que indica que no es la idiosincrasia de este país, porque yo hablaba con un señor de radio y el señor de radio me dijo: "Para mí realmente, Regina, usted es un fenómeno, porque Colombia es un país de países. Allí lo que en la costa gusta, no gusta en el interior. Lo que gusta en Cundinamarca no gusta en Antioquia, lo que gusta en Antioquia no gusta en el Valle, y es muy diferente en cada lugar, pero su programa gusta a los grandes y a los bajos, a los pobres, a los ricos, a los gordos y a los flacos. Es algo fenomenal, es algo increíble". Me dice: "A mí no, yo no le veo nada de atractivo a su programa, pero es algo tan impresionante que todo el mundo quiere escucharla, todo el mundo quiere identificarse con usted, todo el mundo quiere ser su verdadero hijo". Y efectivamente, todo el mundo quiere ser mi hijo porque yo quiero ser la mamá de todos y porque quiero apoyarlos y además amarles hasta el máximo y sobre todo entregarles un poquitico el camino, es decir, la lucecita de que hablaba Lisquita en un programa, decía: "Yo no soy el timón, yo no lo voy a manejar a usted, usted va a manejar, pero yo voy a ser el farol que le va a indicar el lugar por donde usted va para que no se vaya a un hueco, para que no dé la curva muy precipitadamente, para que usted pueda dirigirse en una forma correcta sin que vaya a dañar su vehículo, porque su cuerpo no es más que un vehículo que hay que saber manejar". Bueno, su nombre es Regina, eso fue el nombre de su bautismo, Sí, pero Regina. sabes que tiene mucha suerte el nombre Regina, porque Regina quiere decir reina, y porque todas las palabras que tienen R tienen mucho magnetismo. Bueno, y como alguien dijo, Mamá Regina Once, la reina madre de Colombia. Bueno, también son reinas abejas, ¿cierto? Efectivamente. Y eso reina no atrae a las otras abejas de cualquier momento, ¿no? Pero cuando ella empieza a zumbar, viene y viene y viene todas las abejas a acercarse y gozar de sus vibraciones. No viene a mirar qué linda esto, a reina abeja, pero sí viene por compartir y unirse con su energía. Y estoy viendo muchas cosas igualito en su persona. Cuando tú empiezas a hablar en el radio, televisión, en el público, sus cursos, en las plazas donde ves las concentraciones, hasta político, donde, por ejemplo, en su campo magnético de Concordia, campo magnético del Santa Elena, en esta montaña, donde tú haces sus ritos y viene gente de todas partes ¿Te del acuerdas mundo en Panamá? también por recibir las vibraciones y veces de curar los males. Entonces es casi igual como una reina abeja cuando empieza a zumbar. Bueno, efectivamente, y en Panamá precisamente, el 12 de marzo, yo hice un rito con un grupo de personas para que pudieran entregar el canal de Panamá, para que los panameños quedaran con ese canal. Entonces, una persona del gobierno me pidió que hiciera un programa de un rito. Rito es un sonido, sonido es vibración y vibración es vida. Entonces yo formé un campo magnético y me fui con el grupo de personas. Eso salió en el periódico La República de Panamá el 12. 12 de qué? El 12 de marzo. El 16 de marzo era el tratado con el canal y estaba muy mal. Creían que no iban a hacer esto. Pero entonces yo me fui a hacer el rito. Traje vibraciones cósmicas de la tierra, de las plantas, de los animales, de las gentes. Formé esa vibración de modo que cuando llegara el día 16 quedara el canal de esas personas, de los que precisamente me ayudaron a hacer ese rito. Al adquirir toda la energía del país, entonces de ninguna manera podía pasar el canal a otro país diferente a Panamá. Hice ese rito, se atrajo mucha gente porque con esa vibración fue viniendo y viniendo y viniendo más gente, y efectivamente el 16 se logró un acuerdo con el tratado y después el tratado resultó en forma perfecta. Así que para mí fue un motivo de gran alegría el saber que sí se formó, se hizo algo por el tratado y que sí se hizo algo para Panamá. Cuando formé el campo magnético en Concordia, Antioquia, Colombia, entonces se formó una atracción que las gentes, los sacerdotes que fueron, se quedaron aterrados porque se veían esas luces bajar del infinito, de la montaña, de las gentes, se veía todo como si fuera una película perfecta. Se forma una atracción, una vibración, y se graba sobre la tierra para que así atraiga a más gentes. Y desde entonces, muchas más gentes visitan a ese pueblo, progresó, les pusieron agua, luz, teléfono, hospitales, supermercado, lo que no había sucedido en 200 años. Así que esa vibración es una atracción de gentes y sobre todo de capitales, porque a mí me interesan las riquezas físicas y mentales. Bueno, mamá Regina, según tú insistes que fue Ángelo Roncalli y después se convirtieron al Santo Padre Juan XXIII, que fue su maestro. Pero según yo entiendo, su maestro Juan XXIII no pudo cambiar energía, pero tú sí. Entonces, si él no te enseñaron cómo cambiar energía, ¿quién te enseñó? Eso se aprende a través de los trances. Él simplemente me ayudó. Él no estaba capacitado para cambiar energía en grupo, pero inconscientemente todo el mundo está capacitado para hacer cambios de energía. Solo que yo manipulo el cambio de energía, como dije, y es una repetición con las manos. Eso se llama manipular la energía, cambiarla a través de las manos, y es lo que yo hago en los grupos. Por eso yo no puedo cambiar energía a través de la radio, porque eso es a través de las manos, porque esta energía la tengo que tocar yo personalmente. No voy a tocar personalmente a la persona, no toco al público, pero atraigo la energía hasta mis manos y después la devuelvo. Entonces, ¿qué sucede? Es como una transfusión de energía. Cuando yo la devuelvo, porque ella se devuelve automáticamente, entonces la persona siente un cansancio, se hinchan los pies, las manos, siente un cansancio en el cerebro y después empieza a utilizar su mente únicamente para hacer bien. Jamás tiene un pensamiento, bueno, sigue teniendo pensamientos negativos, pero se le coloca como un pararrayos. Ese pararrayos va atravesando su cuerpo y va protegiendo su cuerpo. Cuando alguien trata de hacerle un mal por intermedio del pensamiento, la palabra o la obra, entonces esta energía de esa otra persona cae sobre el campo magnético de ella o sobre el pararrayos, protegiendo su propiedad. Así que es como ponerle un protector a su cuerpo para que no se moje, una gabardina. Esto es lo que yo hago, colocar un protector a su cuerpo para protegerle de malos fluidos, de algunos pensamientos, de algunas personas, porque aunque usted no lo crea, el pensamiento es la semilla y por medio de esa semilla es que van germinando las cosas y todo lo que se produce es a través del pensamiento, y ese pensamiento ayuda o destruye. Y cuando yo hago el cambio de energía, le estoy ayudando para proteger su propio cuerpo. Bueno, mamá Regina, animales no puede pensar o por lo menos no puede analizar, pero sí se puede o no se puede hacer un cambio de la energía a los animales. Sabes que sí se le puede hacer cambio de energía a los animales. Se les puede proteger de muchas cosas y se les puede hacer un cambio para que el animal no haga daño al ser humano. Bueno, me ocurre una cosa. En los llanos de Colombia hay rezanderos que con una oración o con un pensamiento o con una mirada puede visualizar o mirar un toro y hacer obligar este toro que expulsa todos sus gusanos. Entonces, ¿no está él haciendo un cambio en este animal? No, Lisquita, ahí va la cuestión mía, ¿no? Resulta que en el momento que esta persona mira el animal y le da hacia una oración, está introduciendo una vibración de la voz, como lo que nosotros hacemos en nuestros centros. Se le hace una vibración. La vibración penetra en el animal, entonces los gusanitos, que también son vida, salen de las cuevas, salen del animal grande para ver qué es lo que está sucediendo. Son atraídos por la vibración de la voz. Y cuando atraen por la vibración de la voz, entonces el otro se libera de esos cuerpos extraños y los otros empiezan a tener una vida distinta, o sea que hay una diferente evolución. Me parece que no es por la atracción, pero que encuentra su vibración es insoportable y por eso sale lo mismo. No, Lisca, yo te voy a decir, es precisamente lo que yo hago con la vibración de la voz, es introducir la energía. Allí está viviendo una vida distinta el animal, y cuando yo devuelvo mi energía que se viene hacia mí, entonces viene con todos los cuerpos extraños por los cuales la energía no corre normalmente. Y al venir viene con los gusanos, con las piedras, con un montón de cosas. Bueno, pero resulta que hay rezanderos que no tienen que ver el animal. El animal puede ser unos 500 kilómetros de distancia, solamente hablar con el dueño. Bueno, dígame, su toro, ¿cómo aparece? ¿Tiene cuernos? ¿No tiene cuernos? ¿Y qué color? ¿Dónde tiene la herida? Ah, muy bien, ok, ahora yo lo sé cómo es su toro y hace sus oraciones y de lejos puede hacer un tratamiento a ese animal. Es muy cierto, también se puede perfectamente. Porque resulta que tu toro está casi parecido a ti, porque tú te unes a él. ¿Por los cachos? Tú tienes tu energía dentro de tus animales porque los cuidas, porque los alimentas, porque pagaste por él, porque tú recibiste sus niñitos, sus hijitos, y por eso tú estás muy unido a él. En el momento que el brujo o el curandero o el que sea se une a ti, entonces esa energía penetra en el toro y antes mucho más fácil porque tú eres la jeringa y tu energía se introduce como la aguja y se devuelve atrayendo los cuerpos extraños. Y así eso también. Eso programa 020 es acabando. Sí, así que en el próximo programa espero poder hablar acerca de los colores. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Y les deseo que tengan salud, dinero y amor. ¡Hasta luego!